Previously on Lost. Además, tío, Teen Wolf, que al final sale un tío con la cola en la mano. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Es verdad, eso es así, ¿eh? Lo busquéis por el YouTube, que sale un tío con la cola en la mano. Al final de Teen Wolf. Claro, si está no disponible, no le sale ningún aviso ni nada. Claro, un problema. Ah, y se puede encima. Llegas con tu novia a un hotel, la novia está como un cencerro, y tiene un problema, tal, pasas la noche ahí, por la mañana no está y empiezas a buscarla por el hotel. Se vuelve muy surrealista todo, empiezan a pasar cosas rarísimas en el hotel. Yo tenía unos vaqueros Levi Strauss que estaban guapísimos, no sé si los tendré por ahí o si me quedaron aquí, pero bueno. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de vuestro programa favorito, Fase Bonus. Estamos en el número, ¿qué número tenemos hoy, chicos? 30 y pico. 34, si no cuento mal, a ver, 2 más 7 me llevo una, sí, 34. ¡Pues para todo lo que aparato, Dani! ¡Hola! ¡Como me encanta el otro día! No, esto me recuerda a un libro de Mauro Estrialgo, Cómo ser un hijo de puta, se llama así el libro, lo vamos a hacer. En el que las páginas van numeradas, como en cualquier otro libro del mundo mundial, pero cada número de página tiene una rima. Es increíble cómo se le ocurra el tío. ¿Qué menú tenemos para hoy? Madre mía, correos, hablaremos un poquito de Blur, comentaremos un poquito el E3, y al final tenéis que estar atentos porque hablaremos de la serie Perdidos con spoilers y todo, así que ya os avisaremos cuando tenéis que dejar de escucharlo. Así que vamos a empezar con las presentaciones, señor Dani. ¿Cómo llevamos, muchachada? Bueno, Dani, ¿cómo ves el menú completito? Pues hay un par de cosillas de las que yo creo que me voy a inhibir un poco. Para empezar, el E3 no lo estoy siguiendo mucho. Pensará la gente, jo, macho, pedazo profesional del medio. Pero no, vamos a ver. Es que a mí este tipo de ferias de bombo y venta de humo me aburren un poquito. Entonces yo haré como que me leo un poquito el resumen cuando todo este circo termine. Diré lo que me parece una mierda y lo que no. Que lo que no, yo creo, van a sonar grillos y van a pasar matojos secos rodando. Y lo que sí, me voy a explayar a gusto. Y creo que poco más. Y de Lost, sinceramente no he visto nada. Bueno, habrá que mirar, hablaremos un poquito por encima. Así que vamos a seguir, señor David. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Bueno, ¿tú cómo vas con lo del E3? ¿Cómo lo ves? Pues yo, más o menos, igual que Dani. Mucha novedad, mucha historia, pero que en el fondo, hasta que no lo probemos todo, lo tengamos todo en las manos, en el momento, pues ahí está. Muchas novedades, algunas sorpresillas y regreso de bastantes franquicias muy clásicas. Bueno, seguramente hablemos de algún tráiler, que hay por ahí alguna cosita impresionante. Pero antes de nada, seguimos, señor Héctor. Hola, buenas. Bueno, Héctor, tú, que también estás al día de E3 y tal, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, lo estás siguiendo un poquillo. Yo pensaba que no iba a haber muchas sorpresas, pero vamos, me he llegado algunas sorpresas y además agradables, que lo bueno. Por ejemplo, me ha gustado ver que la saga Need for Speed vuelve otra vez a las persecuciones, que siempre me ha encantado. Ha vuelto a ver... Hostia, no ha mencionado a nadie, coño, el regreso de Rayman, como tiene que ser, en condiciones. Sí, en 2D y en HD, por fin. Y bueno, no sé qué más resulta. Bueno, regreso a la saga también Driver, ¿no? Pero a ver si esta vez les queda bien, no les sale rana. Bueno, pues seguimos en la persona que nos hace las cuñas para el programa, señor Javi. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, a ver qué sale de esta pequeña tertulia charlica. A ver, porque yo voy a matizar lo que ha dicho Dani. Él realmente dice lo de que va a esperar a que salgan los resúmenes para leérselos, pero es porque es un vago y luego se hace el entendido con ellos. No es porque no le guste el E3, si está súper enganchado. Sí, estoy que no me llega la camisa al cuerpo. Uf, estoy todo el rato en el pene erecto. Sobre todo pensando en la cosa esa que ha sacado Nintendo. Uf, no. En fin, si pudieras ver mi cara ahora mismo, de entusiasmo extremo, no, creo que lo notaréis sobre todo por mi tono de voz. Y al hilo de la nueva consola de Nintendo, tenemos de vuelta, que lo hemos echado mucho de menos, señor Marcos, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal, gente? Nada, que hacía días que no aparecías, vienes justito para la tertulia E3. Sí, bueno, y también que he estado mirando un poquillo por encima, no lo he seguido mucho tampoco, pero bueno, la verdad es que me han molado algunas de las novedades de Nintendo, lo que comentabas también de la 3DS. Bueno, pues lo dicho, empezamos con el programa. Recordar que tenemos un programa muy, muy calentito, pero antes de nada, pasamos a la sección de Javi de Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. Correos. No, correos, me refiero a correos escritos, emails. Vamos a empezar por una nueva. Esther nos dice: buenas, fase buneros. Dice: buf, suena autobuseros, jejeje, dejémoslo en mis frikis preferidos, ; cierra paréntesis. Y se ríe, sonrisa. Bueno, ya que me he animado a escribiros, os confesaré que me río mucho con vuestras críticas de cine, sobre todo con la historia de Ricky. No la he visto, pero después de vuestro cachondeo la veré por pura curiosidad. Bueno, ha funcionado. Por fin vamos atrayendo ahí a gente hacia el lado oscuro del temita cinéfilo. Aquí es cuando deberíamos decir que no nos responsabilizamos de los daños cerebrales que puedan causar las películas que vemos. En absoluto, en absoluto. También tengo que dejar claro que este email está plagado de XDs y jajaja, pero no los leo porque si no quedaría muy extraño, ¿vale? Y bueno, ahora sí, a lo que iba. Propongo una peli que me he acordado de ella después de escucharos con El Regreso al Futuro. Se titula El Laberinto, y no del fauno, o Dentro del Laberinto. La encontré de las dos maneras. Es de los 80, su director es Jim Henson, y de reparto tenemos al cantante y compositor de rock David Bowie. Y trata de una chica que secuestran a su hermano unos duendes, y viaja a un mundo donde nada es lo que parece. Total, una rayada. Hace muchísimo tiempo que la vi, me traumaticé con su laberinto y la angustia de correr para nada. Así que si os apetece destriparla, ya sabéis. Estaré encantado de escucharos como siempre. Un beso de otra friki novata y que sigáis así. Yo me acuerdo, Javi, que la protagonista femenina de esa película es una joven, jovencísima, Jennifer Connelly. Salía guapísima ella. Yo no sé ni lo que estoy hablando. Esta película es muy buena. Es muy buena para cine de Wario. A mí me gusta mucho. Yo, si queréis, hablamos de ella, pero no sé. Está muy bien esta película. Yo creo que lo que dice, a mí me suena que es buena. Entonces, no sé si pegará mucho para la sección por eso, porque luego nos pasa como eso, como cuando hablamos de una peli buena, que no sabemos qué decir. O sea, una película que sale David Bowie y es buena. No, es que David Bowie solo sale a ratos y cantando, entonces no desentona. Hostia, peor me lo pones, tío. Bueno, para algo que sabe hacer. No, hombre, que está muy bien. Estoy diciendo en serio, ¿eh? Que es tipo así de aventura y tal, y está muy chulo. Palo sí. Cristal Oscuro o Legend o... Ahí, eso. Tipo Cristal Oscuro. Algo así parecido. No, pero vamos, como dice, que está más o menos bien, por lo menos. Era así de los 80, era de Jim Henson, Los Muñecotes. Y vamos, la verdad es que dentro de lo que cabe era bastante entretenida. Yo la tengo con buen recuerdo. Bueno, pues ahí queda la proposición, a ver si cuaja o no. Ahora tenemos a Fun Factory, otro de los clásicos de fase bonus, que dice: buenas a todos, aunque no lo creáis, aún sigo escuchándolos. ¿Por qué no vamos a creer? ¿Vosotros lo creíais? Sí, seguro, hombre. Tenemos un montón de audiencia, hombre. Claro, yo nunca dudé que nos siguiera escuchando. Dice: de Regreso al Futuro tengo la trilogía en DVD y en Laserdisc. Ahí es nada. Hostia, el Laserdisc, pues se tiene que hinchar a cambiar cara el tío. Y es una de mis favoritas. Quiero un DMC-12, algún día me lo pillaré. Sobre las canciones que usáis de Pornophonic, sí tienen derechos de autor, solo que el autor se acoge en licencias Creative Commons, este álbum llamado 8-bit Lagerfeuer, en el cual permite cierto uso de sus obras, como mencionar el nombre del autor artista, por eso no hay problema, porque creo que no hay problema que no digamos de quién es, no usar el álbum para propósitos comerciales, o no alterar ni transformar o crear obras derivadas basándolas en ese álbum. Tampoco creo que nos vayamos a poner a hacer nada ahora de eso. Dice: así que si un día tenéis buenos ingresos por los programas, Dios te oiga, ojalá, con llegar a un acuerdo con el autor sería lo mejor. Me despido, vaya que supere las 22 pulgadas del monitor. Jejejeje, pues no las superas, no. Y enhorabuenas, o sea, muchas enhorabuenas por llegar tantos programas sin rendiros, y gracias por hacer el programa. Pues sin rendirnos y haciendo programas muy buenos, que tenemos programita finos. La gente debe pensar que esto nos cuesta un esfuerzo, ¿no? Hostia, qué raro, un friki con láser disc. Pensaba que era el único. Pues sí, este no sabe lo que era el único. Pensaba que yo era el único gilipollas que conservaba uno todavía. Pues este hasta tiene la trilogía de Arroz al Futuro en láser disc. Si yo ver Terminator 2 y acabo ya agotado, tío. De tener que levantarme cada 2x3 para cambiar la cara del disco. Joder, pero ¿será una película por disco? No, normalmente una película puede ocupar o varios discos o varias caras del mismo disco, o las dos caras del mismo disco. Ah, o sea, claro, eso me decía yo, las dos caras. Por huevos te tienes que levantar una vez por lo menos para cambiar de disco. Y normalmente suele ser en una parte de acción o algo así, que estás ya cuando estás más metido en la peli, tío. ¿Y qué sea? ¿Algún mensajito o algo? Simplemente se para. No, digamos, se funde en negro, se funde, la mayoría de las veces se funde en negro la pantalla y ahí se queda hasta que te dé ganas de levantarte y dar la vuelta al disco. Que cuidado que piensan los cabrones. Váyate. Bueno, y para finalizar, otro habitual, Luis Guillermo del Corral Mazorra, que habla del programa este del State of Rage. De magnífico programa de esta semana. Lo de Chimo Bayo me ha dejado a cuadros. Pero vete tú a saber. Igual sí, igual no. Yo espero que no, la verdad. A ver, para los que no hayáis escuchado este programa, se refiere a la, entre comillas, leyenda urbana de que el compositor de la música de State of Rage, que se llamaba Yusuke Koshiro, pudiera haberse visto influenciado por Chimo Bayo en su día. Pues yo espero que sí, a mí me gustaría, porque Chimo Bayo es un músico como la copa un pin, para qué negar. No sé yo qué problema tiene la gente con Chimo Bayo. Sí, de puta madre. Temas era de puta madre, como la canción. Debo matizar una cosa, que eso de que esa supuesta inspiración Chimo Bayo y Yusuke Koshiro, de llamarlo leyenda urbana, teniendo en cuenta que yo creo que lo hemos empezado nosotros. No, hombre, pero dicho. Muy mal, tío. La gente dice que Michael Jackson ayudó a la composición de Sonic 3 y nadie dice nada. Dice David, lo de Chimo Bayo, tío, se le echan encima. Yo no entiendo nada, de verdad. Pero es que lo de Michael Jackson es verdad. Y lo de Chimo Bayo también, seguro. Bueno, continúo con el correo que nos hemos ido a derroteros que no tienen que ver. Dice, sobre State of Rage 3, pues la verdad es que a mí me gustó mucho. Tampoco es que sea muy exigente con esas cosas. Pero de lejos, lo mejor de este programa ha sido la película. A Thor mola. Te entretiene un rato largo, que es mucho más de lo que se puede decir de otras producciones. Te mira a ti, Independence Day. Ay, es nada. Ator es mucho mejor que Independence Day. Yo estoy de acuerdo con él. Es que te digo, es que Ator es una película malísima, pero es que te entran ganas de verla por la partida de polla que es, vamos. Hombre, yo de Independence Day puedo decir que mi lavadora en programa corto es más interesante que Independence Day. Claro, es que es el problema, tío. Y es que Ator estará grabada, pero con cuatro perras cochinas. No, claro. Se puede comparar. Te iba a decir yo, ¿cuántos Ator salen con Independence Day? ¿Cuántos Ator puedes hacer? 12 o 13, igual una serie que dure 6 o 7 temporadas, puedes sacar con lo que vale, pero así, sin mucho moverte. Bueno, y para finalizar, nos dice que ¿por qué no dedicamos un programa a hablar de la saga Bard's Tale? Bueno, ahí hemos estado comentando antes un poquito, Dani y yo, y bueno, se podía mirar, es una saga muy, muy antigua. Yo recuerdo tener ese juego en Spectrum y no de entrarme de un pimiento porque estaba en inglés, y se podía mirar, ¿no, Dani? ¿Cómo lo ves? Yo tendría que hacer un trabajo de investigación porque esa saga la he tocado con una pértiga de 10 metros aproximadamente. Entonces, sé que había una entrega para PlayStation 2 y Xbox, más o menos reciente, relativamente reciente. Sabía que había salido para Commodore 64 alguna entrega anterior, pero sinceramente la conocía de forma muy, muy tangencial. Bueno, algo haremos de eso. Habrá que echar un ojo. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido lo que hemos seleccionado hoy. Quizás en próximos programas nos centremos un poco más en el Facebook, que ya hemos visto que tenéis bastantes mensajitos escritos ahí. Igual también leemos algo del foro, pero lo que queremos es que os molestéis un poquito. Molestéis un poquito y nos escribáis a fasebonus@sakurabit.net. Ahí abrís vuestro cliente de correo habitual, sea el que sea, y ya desde ahí, tranquilamente, Hotmail, Gmail, lo que sea, nos escribís. Más en privado, que solo lo sepamos nosotros y así lo leéis. Pero si os tiene hasta que hacer ilusión, hombre. Aquí sí, a que a vosotros de pequeños os hace ilusión que os salían las cartas en las revistas que mandabais. ¿A que sí? Y es gratis, lo más importante. Es gratis, escribir, que es gratis. Ah, claro, si siendo gratis, ya, no sé qué más queréis. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar al siguiente segmento del programa, que tenemos un juego reciente que van a tratar tanto Javi como Dani un pelín por encima. Nos estamos refiriendo a Blur, así que cuando queráis, chicos. Blur. Bueno, vale, voy a dejar de hacer el gilipollas. A menos mal, pensaba que voy a tirar todo el programa así, tío. No, a ver, lo que puedo decir de Blur es que es un juego que ha publicado Activision, desarrollado por Bizarre Creations, de los de Project Gotham Racing y Metropolis Street Racing y cosas de esas. La verdad es que yo debo decir, para empezar esto, que no soy precisamente un fan de los juegos de coches, lo que significa que para que un juego de coches me guste, tiene que ser tiene que tener unas características muy especiales. No quiero decir exactamente que tenga que ser muy bueno, porque eso ya es bastante debatible. Por ejemplo, hay gente a la que le parece muy bueno los Gran Turismo, los Forza Motorsport, y a mí personalmente no me lo parecen tanto. Me parece un poco lo que dice Javi, que es un contrasentido intentar meter una simulación de un coche tan realista, cuando a fin de cuentas jamás vas a tener el mismo interfaz de usuario en una videoconsola que vas a tener en un coche, por mucho que quieran vendernos volantitos carísimos con force feedback. Entonces, Blur, lo que se puede decir de él es que es un juego muy, muy arcade, con un control relativamente sencillo. Hombre, para mí no es sencillo, por si bastante manco con este tipo de juegos, pero entiendo que alguien que esté un poco curtido con, qué sé yo, con un Grid o con los Need for Speed o cosas similares, pues el control es bastante, bastante similar. No llega a ser una simulación perfecta, ni pretende serlo en absoluto, pero sí que hay ciertas características de los coches que hay que tener en cuenta, y del terreno que también hay que tener en cuenta, y bueno, eso si queréis lo podemos desarrollar más adelante. Muy, muy resumidamente, lo que puedo decir de Blur es que es una especie de Mario Kart, pero con modelos de coches reales, y con un aspecto un poco más realista, pero el sistema de juego yo diría que es bastante parecido, y la diversión que podemos sacar de este juego yo diría que es casi casi la misma, me atrevería a decir. Realmente poco más hay que decir, simplemente mi opinión personal es que no sé por qué han tardado tanto en sacar un juego así, si es que ya estaba todo inventado. Teníamos los juegos de coches con coches reales, teníamos los juegos de vehículos que disparaban. ¿Cómo han tardado tantísimo en reunir los dos conceptos? No lo entiendo, sabiendo cómo está a día de hoy el mercado de falto de ideas, porque es una idea bastante, bastante aceptable y que puede funcionar bien. Bueno, de hecho está funcionando muy bien. El juego en sí a mí me gusta mucho. Me bajé la demo del multiplayer para la 360 y vamos, en 3 días ya tenía el nivel máximo que dejaba la demo, ya había desbloqueado los coches y ya estaba se finí. Está todo hecho. Bueno, deciros que yo he estado probando un poco así, probé la demo, ¿no?, de la beta del juego este, ¿no?, hasta más o menos hasta que yo no pude subir más de nivel y desbloqueé todos los circuitos, y me gustaría saber si hay mucha diferencia con la demo. Pues no lo sé, porque yo la demo, ya te digo, no llegué a descargarla. Tenía el código de descarga para la versión de 360, la promo, el juego completo con el que estoy ahora, la versión de PlayStation 3. Importante, creo que esta vez las dos versiones sí son prácticamente iguales, y de hecho que los gráficos sean un poquito más feotes, un poquito más simples, tiene una gran ventaja, que es que no hay absolutamente ninguna caída de frame rate, o al menos que yo haya visto. O sea, con los 20 coches en pantalla dándose de hostias y todo reventando y con todo el motor gráfico del juego a todo lo que da, yo no he visto la más mínima renderización, ni el más mínimo salto, ni más mínimo nada. O sea, el juego corre rápido y fluido en todo momento. No tiene un sistema de daños como el Grid, por ejemplo. El Grid tiene una física para los coches estupenda y tiene unos graficazos de la hostia, y sobre todo destaca eso, el hecho de que los daños son realmente muy realistas. De hecho, yo con la demo del Grid me lo he pasado teta, sobre todo destrozando coches. Pero lo que sí debo decir es que al ser un juego tan orientado a la acción pura y dura, ser un juego arcade, un juego de una aspiración de ser sobre todo simple, no me parece del todo mal que lo hayan hecho así. Tiene un indicador de daños que es más o menos intuitivo y fácil de entender, es prácticamente una barra de vida con puntitos, y según te van dando golpes te los van quitando. Y sí, vale, se nota estéticamente en el coche. Por ejemplo, si te dan un golpe se empieza a descolgar un paragolpes de un lado, si te dan dos golpes se ven las lunas así un poco como crujidas. Hombre, si hubiesen hecho algo parecido a lo que hicieron, por ejemplo, en Burnout Paradise, habría quedado bastante mejor. Además, que es que otro detalle que me hace gracia, teniendo las consolas que tenemos, es que las piezas no se despeguen del coche, por ejemplo. Y vale, puede que sea ya ser un poco, no sé, un poco ya fanboy de esas cosas, o como queráis decirlo, pero cuando tienes un producto, cuando tienes un juego tan bueno y que tengas que tropezar en esas tonterías... Sí, eso es un pequeño punto negro de Blur, el aspecto gráfico en general. Sí, que iba a comentar que es un juego muy bueno, pero que, como has dicho tú, tiene pequeños puntos negros. Dices, joder, son cositas que tiene por ahí que no estorban, pero que si las tuvieran bien resueltas, sería un juego de la hostia. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que sí nos ha gustado de ese juego. Que, vamos, dejando a un lado consideraciones estéticas, me atrevería a decir que es el mejor juego de coches que ha salido en lo que llevamos de año, en serio. Porque para que... Yo me estoy divirtiendo con este juego casi tanto como con por ejemplo, con Burnout Paradise, que salió hace un par de años. Sobre todo porque yo llevo jugando poco tiempo, poquitas horas, he conseguido desbloquear tres eventos, cada uno con una serie de competiciones, y de momento solo he visto dos modos de juego. El modo carrera normal, que tiene su chicha. Puede sonar muy, muy simple, pero es un juego bastante, bastante más profundo y bastante más complejo difícil, ojo, de lo que aparenta en un primer momento. Y luego está el modo destrucción, que es un juego en el que también puedes descargar toda la bilis, todo el exceso de bilis que acumulas a lo largo del día, lo puedes descargar. Está muy bien. Vamos a ver. Hablando del modo carrera, pues es el modo que más me ha recordado a lo que sería el modo GP de Mario Kart, por ejemplo. Tienes que ir corriendo en tu coche, y no solo tienes que cuidar más o menos la conducción, que no es tan fácil, no es solamente acelerar y torcer para un lado, torcer para otro, no es una concepción tampoco puramente arcade de un juego de conducción. Y además tienes una serie de potenciadores. Tienes, a ver si consigo recordar así de memoria cuáles son. Están las minas, como su propio nombre indica, son unas cargas explosivas que puedes dejar justo detrás de ti a tu paso del coche, o bien lanzarlas hacia adelante si vas el último, si ves que tienes a todo el pelotón delante, lo puedes lanzar a una cierta distancia para que dañe el coche que tiene delante. La descarga, que es una bola de energía que sigue de forma automática al coche que tienes más cerca, al coche que tienes mejor enfilado. O sea, de una forma bastante, bastante intuitiva, bastante automática. Un poco parecido, aunque ya sé que me estoy poniendo muy pesado las comparaciones con Mario Kart, un cruce entre el caparazón rojo y el caparazón azul. Una cosa así bastante parecida. No tiene un poder destructivo tan enorme, pero sí que es posiblemente el arma más efectiva, digamos, que para daños individuales. Luego tenemos la Nitro, que es un acelerón. El propio juego dice que para que una Nitro esté bien aprovechada, debe durar 4 segundos. O sea, el momento en el que dure menos de 4 segundos es porque te has dado en algún sitio, has rozado en algo, has pillado algún cambio de rasante, te ha hecho volar y no hayas perdido un poquito de agarre, algo así. El rayo, que es un arma que viene muy bien sobre todo para equilibrar la balanza cuando la competición está muy jodida, porque lo que hace es lanzar una serie de cargas, digamos, eléctricas justo delante de la cabeza del pelotón, para que los coches que van primero se vayan estrellando, vayan entorpeciendo un poco su camino, o les obligas a hacer un giro un poco brusco, un poco forzado, que les agasáis un poco de la carretera. Y ya te digo, equilibrar la balanza viene muy bien, sobre todo para cuando estas veces que vas el último. Debo decir que las competiciones del modo carrera suelen ser de 20 competidores y normalmente sales el último, no hay pole position. Entonces, es un para equilibrar el juego, este arma, ya te digo, viene muy bien. Y sobre todo, yo creo que Blur es, aunque en líneas generales me parece un juego bastante equilibrado, una dificultad bastante bien medida, no es como otro juego que tiene una IA bastante tramposa, pues yo creo que viene bastante bien. Luego está el empujón, que es un arma que crea en torno a ti una pequeña onda expansiva, y viene muy bien sobre todo para rivales que te acosan mucho las curvas o que se te acercan más de lo aconsejable. Para los repeles un poco, les causas un pequeño daño en los coches, creo que tampoco tiene mucho poder destructivo, pero lo más importante es que les desvía del camino bastante y que los mantienes más o menos un poquito a raya. También está el proyectil, que es un arma, a mí me gusta mucho usarla. Aunque tienes que afinar muchísimo, da bastante buenos resultados, porque es básicamente una ametralladora en el coche. Es un poco rollo Fire and Forget, un poco Chase SQ, que tienes que disparar a los coches. Tienes en un primer momento 3 disparos, luego puedes tunear el coche. Pero en un momento tienes 3 disparos y puedes lanzar 3 pequeños disparos para ir retrasando un poquito al primer coche al que tengas enfilado. Va en una perfecta línea recta. Tienes que apuntar un poco, no es muy aconsejable usarlo en las curvas, pero es un arma que a mí personalmente me gusta bastante. El escudo no es un arma, es una barrera temporal que temporalmente impide que los demás coches te hagan pupa. Y la reparación, que yo creo que es un item que se explica por sí solo. Y en el modo carrera lo que haces es utilizar estos potenciadores para ganar puestos y vas ganando lo que los puntos en el juego se llaman luces. Ganas un número determinado de luces por cada puesto que quedes por encima del tercero, incluido este, tercero, segundo, primero. Luego ganas luces si ganas lo que serían en otros juegos puntos de experiencia, aquí lo llaman fans. O sea, por cada acción acrobática que realizas, por cada coche al que golpeas con algún arma, por cada filigrana que haces, ganas fans. También ganas fans si adelantas puestos, si haces una buena remontada, si quedas primero, segundo, tercero, también te da una serie de fans adicionales. Y cada carrera dentro del modo carrera, valga la redundancia, tiene un objetivo en número de fans. O sea, si cumples ese objetivo, arañas otro puntito más. Y luego, por último, está los portales. Si en un momento dado en el modo carrera pasas por encima de un ítem concreto, pues se crean una serie de portales por los que tienes que ir pasando, y si pasas por 12 de ellos de forma consecutiva sin perder ninguno, arañas otro puntito más. Eso sí, condición indispensable para que esto te cuente es quedar entre los tres primeros, claro. Y no sé si quiere hablar Javi del modo destrucción, aunque a mí es un modo que me mola, pero bueno, que si quiere hablar él. Cuéntalo tú, porque el modo destrucción lo tienes tú más trillado, que yo en la demo multiplayer no he tocado nada o menos. Bueno, pues en el modo de destrucción simplemente lo que tienes que hacer es correr y destruir. Tú vas corriendo y te ponen una serie de coches a modo de carne de cañón, y por cada impacto y por cada coche destruido te dan un número de puntos, y hay, digamos, una nota de corte para tercer puesto, segundo puesto, primer puesto, y que dependiendo de tu posición en la clasificación vas arañando puntos. Luego también está el objetivo de fans, que tienes que llegar a un número determinado de fans en la competición para arañar el punto adicional de los fans, y luego también puedes arañar el punto adicional de los portales. Y luego hay un último modo que se me ha olvidado mencionar antes, que es el modo punto de control, el modo checkpoint, que es sencillamente un modo contrarreloj, pero bastante exigente. No es un modo contrarreloj al uso, sino que tienes que ir recogiendo objetos con forma de reloj para conseguir un segundo adicional por cada uno que consigues, e ir recogiendo, importantísimo, nitros. Y por supuesto cuidar muchísimo el trazado de las curvas, cuidar muchísimo la conducción en general, para llegar al último punto de control con el mayor sobrante de segundos posible. Tienes una cuenta regresiva y por un número determinado de segundos sobrantes, pues también hay nota de corte. Consigues tercero, segundo o primer puesto. El modo multiplayer, puedo comentar un poquito qué es lo que más he tocado yo. Es muy, muy, muy entretenido por los diferentes modos en sí que tiene, y pues porque es la base, yo creo, de estos juegos. O sea, vale que tengas un juego de... O sea, un modo de un jugador interesante, pero luego donde partes la pana es en el multijugador, el poder tener carreras de hasta 20 contra otros 19 oponentes. Bueno, yo para ir acabando, lo primero que deberíamos hacer es dar las gracias a Activision, que nos han facilitado una copia de Blur para PS3. Yo no tengo PS3, me hice con la versión de PC, totalmente legal, hay que decirlo. Y aunque no me va del todo bien, tengo que decir que gráficamente hay a tope, porque yo con mis huevos cuadrados lo puse a tope, luce, por lo menos en PC luce muy bien, los efectos gráficos son muy chulos. A mí lo que son los juegos de luces cuando te disparan los truenos y tal me gustó mucho. Y que a mí, más que a Mario Kart, que es el que se supone que es el punto de referencia, me recordaba mucho más al Rock and Roll Racing, porque también tenías misiles, nitros y movidas de estas, y también me recordó mucho. Pero vamos, tampoco puedo decir mucho más, mis compañeros han cubierto casi todo el espectro del juego. Así que si os parece bien, vamos a pasar ya al siguiente segmento, a la siguiente sección, que vamos a hablar un poquito del especial E3, que es lo que está en boca de todos. Hi, my name is Maxim Bela, I'm creative director on Splinter Cell Conviction. Please listen to the Factory Bonus podcast. A mí me gustaría empezar diciendo que he visto un par de trailers que a mí me han gustado mucho, Deus Ex 3, y la verdad es que el trailer este del Metal Gear Racing, que está protagonizado por Raiden, ¡Gracias! y lo que ha sacado Sony es una puta mierda, básicamente. O sea, si Natal me parece demencial, rima y todo, pues esto ya es la repanocha, en serio. No entiendo qué pretenden hacer con eso. No sé con qué juegos lo van a usar. No entiendo qué. O sea, yo lo que yo creo que no necesita el mercado de los videojuegos hoy en día es una Wii Bis o una Wii supervitaminada. Mi modesta opinión, sí, al menos. Una Wii 2, ¿no? Claro, es que ya tenemos la Wii, ¿para qué queremos más? Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Bueno, oyentes de Fase Bonus, ahora mismo tenéis que dejar de hacer todo lo que tengáis entre manos y escuchar muy atentos el siguiente segmento que tenemos. Sabéis que uno de nuestros objetivos en el programa es aprender junto a vosotros cómo funciona el mundo de los actores de doblaje. Y para eso pusimos una maquinaria muy potente en marcha y gracias a eso hemos tenido a por ejemplo, a Eduardo Gutiérrez, director de doblaje y voz de Stewie Griffith, o Claudio Serrano, voz de Christian Bale o Desmond en Perdidos. Hoy tenemos a un profesional con el cual hemos crecido todos. Una carrera de 50 años que nos ha acompañado en nuestra vida, pues con anuncios, películas, documentales. Esta noche tenemos al otro lado de la línea, como digo siempre, al señor y al gran profesional José Mediavilla, voz de entre otros muchos de Morgan Freeman, James Earl Jones y Ian McKellen. Buenas noches, señor Mediavilla, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches. Bien, bien, ya. Tengo que decirle que estamos muy contentos de que nos preste pues un ratito de su tiempo para aprender con usted pues alguna cosa sobre su carrera y sobre su profesión. Contento yo por haberme llamado. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, por el principio. ¿Qué le lleva a usted a meterse al mundo de doblaje y qué recuerdos tiene de su primer papel? Pues bueno, mira, a mí me lleva a meterme en el doblaje porque siempre me gustó de chiquitín, siempre me gustó la interpretación. Yo aprendía poesías, escuchaba a mi padre, aprendía cosas de él porque a él le gustaba mucho también la poesía. Y en realidad fue la poesía lo que me llevó al mundo este. Entonces, en el año 52-53, empecé en el teatro. Cuando digo en el 52-53, yo tendría 12-13 años. Me dirás, joder, tan pronto empezaste en el teatro. No, empecé en el teatro como, en fin, me gustó. Me llamaron para hacer el personajito sin diálogo, o sea, lo que vulgarmente se llama de bulto. Y entonces, bueno, pues yo iba haciendo esas cositas. Hasta que un día me dieron un personaje que ya tenía diálogo. Bueno, lo hice. Y me gustó mucho y bueno, entonces decidí pues seguir la carrera. Me fui a estudiar al Instituto del Teatro y a la par que estudiaba en el Instituto del Teatro me salió una oportunidad para trabajar en la radio. Entonces en aquella época no había televisión y entonces todos los programas culturales y demás eran a través de la radio. Entonces me metí en el cuadro escénico de una emisora de Barcelona y a través de allí pues empecé a hacer novelas, seriales, en fin, todo tipo de programas que se refiriesen a la interpretación. Allí me metí y estuve pues entre que estudiaba y eso pues no sé qué te voy a decir hasta que prácticamente me fui a la mili. Me fui al servicio militar y cuando regresé del servicio militar, entonces de golpe y porrazo, bueno, recibí una llamada de un gran amigo mío para ver si quería que me hiciesen una prueba en doblaje. Yo no había estado nunca en doblaje, ni lo había pensado. Bueno, pensarlo sí, pero creía que era un mundo muy difícil y que, vamos, que yo no iba a encajar nunca. Fui a esa prueba y cuál fue mi sorpresa, que bueno, me hicieron la prueba y a la semana pues ya me convocaron para hacer mi primera película que tenía una frase, pero bueno, para mí aquello era enorme, porque cuando me metí en la sala me dijeron lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Se me abrió el mundo, se me olvidó el teatro, se me olvidó la radio, se me olvidó todo. y yo simplemente tenía que decir una frase, que es así, lo recuerdo. Tenía que, vamos, llegaba un coche con una gran señora en él a un hotel, y yo tenía que abrir, era el conserje, abrir la puerta del coche y decir buenas noches, señora. Y nada más tuve que decir eso. Pero fue tan importante aquel momento que, ¿cómo te diría yo? Parece una tontería, y quien la escuche dirá, pero qué gilipollas estás diciendo. Fue tan importante que fue como una especie de flechazo amoroso. O sea, a partir de aquel momento, ver en la pantalla, y claro, yo nada más veía un botones en la pantalla que abría el coche, abría la puerta del coche y salía una señora y yo le decía eso. Pero aquello fue muy importante para mí, muy importante. Y entonces me enamoré. Me enamoré del doblaje y a partir de ahí, pues, bueno, pues mira, pequeños papelitos mayores, aquí y allá, hasta ahora. Total, dejé el teatro, dejé la radio, lo dejé todo y me dediqué única y exclusivamente al doblaje. Y ya está, y hasta ahora, bueno, he ido, o sea, soy de los que puedo decir que ha empezado de verdad por abajo, y bueno, y tengo ya 70 años, de esto hace 50 aproximadamente, y hasta ahora. 50 años de carrera, es normal que cuando nosotros estuvimos mirando lo que es, vamos a decirlo así, su currículum, vimos que tenía papeles alucinantes. Todos hemos crecido con las películas en las que usted ha trabajado, como Cazafantasmas, La Guerra de las Galaxias, Pulp Fiction, pero nosotros sabemos que usted tiene un cariño especial a un actor, el cual ha doblado, si no tengo mal apuntado, en 47 ocasiones. Ese actor, como se puede imaginar, es Morgan Freeman. Sí. Nos gustaría que nos contara un poquito la relación que tiene usted con este actor. Pues, bueno, relación tengo a través del cine. A él no le conozco, personalmente no le conozco, no le he saludado personalmente tampoco. O sea, bueno, si no le conozco, creo que él no sabe quién soy yo. Yo sí sé quién es él, pero es un actor que para mí es muy entrañable, porque si tú te fijas en toda su filmografía, al menos la que he hecho yo, que es prácticamente toda, es un actor que tiene una humanidad tremenda. Y entonces le doblé por primera vez en el año 74 con aquella película de Robert Redford que se llamaba Brubaker. Entonces allí él también prácticamente empezaba en el doblaje, porque él era un actor muy importante en el teatro y no se había dedicado muchísimo al cine. Entonces, bueno, vine a aquella película, él tenía un papelito muy muy pequeño, era como una especie de loco que estaba metido en una celda, era un preso, y a partir de aquel momento, pues bueno, ya pues empecé a doblarlo, salvo en un par o tres de películas que no le doblé, Paseando a Miss Daisy y un par de ellas más, hasta que empezaron a venir películas ya más importantes y hasta que llegó, que ahí fue el momento que él se destapó y me hizo destapar a mí, que fue en Sin Perdón, o sea, una película con Clint Eastwood. A partir de ese momento, pues ya hemos sido inseparables. Pero vuelvo a repetir que tiene algo que a mí me engancha, O sea, no sé si es que después de hacer tantas películas, o yo me asemejo a él o él se asemeja a mí, pero estamos, a través de la pantalla, estamos muy unidos, de lo cual me siento yo, pues, orgullosísimo, porque es muy raro que en esta profesión alguien puede hacer un personaje, el mismo personaje, en tantas ocasiones. Normalmente, pues hacemos, pues no sé, 3, 4, 5 veces un personaje, pero no todos los personajes tienen la carrera cinematográfica que tiene él. Como él es un personaje, es un actor que en muy raras ocasiones hace protagonistas, o sea, él va como protagonista, evidentemente, porque en cuanto él sale, patapaz, la cámara va a él y la cámara le quiere mucho. Y cuando la cámara quiere a la cara de un actor, pues esto es sí, o sea, se queda aquel. Pero él nunca, o sea, fijaos que en todas sus películas él es el protagonista, pero sin embargo con el diálogo y en el resumen total de la película siempre hay otro que es más protagonista con él, que él. No quiere eso decir que sea mejor que él, sino todo lo contrario, es peor que él, pero él es el protagonista. Claro, a mí es una de las cosas que me ha gustado siempre, porque es un hombre que es muy humilde, que normalmente sus películas son emotivas, habla siempre despacio, pensando lo que dice, y todo eso. Hay una serie de detalles que a mí, pues, creo que van con mi carácter o con mi forma de decir, de hablar, de hacer y de pensar. Y entonces es un enamoramiento, por mi parte al menos, es una especie de enamoramiento de él, y soy la mar de feliz cada vez que me dicen, oye, que hay una película para hacer. Creo no que... sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí, por lo que nos está diciendo, han crecido juntos los dos, sí, más o menos. Sí. Y... sí, porque además tenemos... Tenemos la misma edad, prácticamente, un año más me parece que tiene él, parece que tiene 71, yo tengo 70, prácticamente tenemos la misma edad. Entonces, hemos ido creciendo, la voz y la forma de hablar hemos ido creciendo con el tiempo, entonces nos hemos acostumbrado mucho, o sea, me he acostumbrado yo mucho. Entiendo, porque en realidad el gran actor que es, lo es él. O sea, la gran estrella es él. Yo soy una voz, nada más. Mejor o peor, pero una voz solo. O sea, el que en realidad vale es él, porque si él no estuviera y no hablara de la forma en que habla, pues posiblemente no sería igual. Pero en este caso, pues es así. Entonces, yo me he ido acostumbrando a él, a su forma de decir, a su forma de hacer gestos y tal, que ya solamente le miro a los ojos, porque yo siempre miro a los ojos cuando estoy doblando, y entonces cuando le miro a los ojos prácticamente ya sé lo que va a decir, ¿entiendes? Y por ahí voy. Yo creo que la imagen de Morgan Freeman estará atada a su voz para todo el público, igual que Ramón Langa está atado a lo que es la imagen de Bruce Willis. Bueno, a ver quién quita Ramón, a ver quién le quita el Bruce Willis. Bruce Willis y Ramón Langa, o sea, no hay más narices. Y en este caso, bueno, no lo sé si es la mía, porque eso no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir el público. Pero, bueno, un poco de eso sí que hay también. Para ir siguiendo un poco, yo he estado mirando un poquito por encima, creo que desde El Cantor de Jazz fue la primera película sonora. Pasamos a la doble filmación, por ejemplo, como hizo Universal con su Drácula de Todd Browning, que filmaba primero sus películas con actores americanos y a la par rodaba la misma película con actores de habla hispana para los demás países, como ejemplo España. Empezamos con los films doblados y usted, como dice, ha crecido con este arte. ¿Qué evolución encuentra desde que usted empezó hasta el día de hoy? Bueno, es para mí la evolución, es que la época ha cambiado mucho, y entonces la forma de doblar, la forma de hablar, la forma de gesticular, todo es totalmente diferente para la gente mayor. Claro, eso ha sido un cambio radical y bueno, nos ha perjudicado. Pero bueno, o sea, perjudicado entre comillas. Son épocas antes, pues había muchos más actores mayores que actores jóvenes, y en la actualidad es totalmente lo contrario, o sea, hay mucho más actor joven, y cuando digo jóvenes hablo hasta los 40, 45 años, o aunque sean mayores, pero que tengan voces de galán. O sea, hay voces que aun siendo mayores, yo por ejemplo tengo una voz muy gruesa, pero lo que no tengo es voz de galán. Entonces hay actores mayores que tienen voces que dices, bueno, este es el primer galán. Entonces ha cambiado mucho, porque en aquella época había más actores, más películas de ese calibre que en la actualidad. Ahí notamos el cambio. Otra cosa también es que ahora se habla muy deprisa, porque, bueno, pues quieren meter mucho diálogo, se hablaba muy deprisa. Antes se hablaba más despacio porque en las películas los actores o actrices hablaban más despacio. Claro, no se puede decir dónde está el bien ni el mal porque son épocas totalmente diferentes. O sea, en mi época, cuando yo empecé, se hablaba en un tono, y en la época anterior a la mía, pues prácticamente era pues como si dijeses una película, pues, o sea, ampulosa, y la voz que tenías que poner tenía que ser muy muy enfática y tal. Y ahora es mucho más liso, mucho más normal. Si me preguntas cuál te gusta más, a mí me gusta más la antigua, porque entiendo que al hablar más despacio, el público lo entiende más, tú lo entiendes más y todo el mundo lo entiende más, porque yo cuando veo películas ahora, nuevas series y demás, después resulta que al final digo, a ver qué han dicho, porque pasa tan rápido, todo lo dicen tan rápido, que entiendo que a lo mejor el público no se entera. Pero bueno, esa es una opinión mía, la juventud tiene la suya y la época ha cambiado. Y el cine, pues, va evolucionando y ha evolucionado en todo. O sea que son evoluciones de los momentos. Otro actor que sabemos que usted admira es Ian McKellen. Sin duda, el doblaje de la trilogía del Señor de los Anillos tuvo que ser un trabajo agotador por la extensa duración de las películas. Aquello fue una preciosidad también. Hombre, agotador, para mí no fue muy agotador, porque tú fíjate que en la primera parte, en la primera, la Comunidad del Anillo, aquella estuve pues un día para doblarla. Un día estuve porque, bueno, nosotros cuando llegan películas así acostumbramos a doblar siempre por bandas aparte. Cada uno tiene una banda, luego lo mezclan todo y tal. Y entonces cuando te toca solo, pues como el actor te guste, te vaya y la película te vaya, que lleva rodadísimo. En la segunda parte también estuve una mañana en las dos torres, y en la que estuve más fue en El Retorno del Rey, que ahí también estuve, parece que fue un día y medio, pero fue la leche, aquello fue, vamos, además vinieron supervisores norteamericanos, nos hicieron ver la película antes en versión original para que viésemos los personajes, bueno, era la película, o sea, los trozos que tenías que hacer se repetían hasta que no cogías el tono adecuado de acuerdo con la idea del supervisor y, bueno, y el actor de la pantalla. Pero aquello fue un trabajo, sí, evidentemente fue difícil porque hay muchos personajes, entonces cada uno lo tenía que hacer en banda aparte. Pero bueno, para mí, o sea, personalmente, como para cansarme y agotarme, no fue así. Además es que me encantó. Yo ya había leído a Tolkien y me había leído el libro antes y tal, y bueno, ya sabía por dónde iba. Y eso me facilitó muchísimo la tarea. Pero quedé, bueno, es una de las películas que yo tengo más cariño. Si ese es mi despacho, entre Morgan Freeman y Ian McKellen, está lleno de cuadros con escenas de las películas. Soy un fan de los dos y de La Guerra de las Galaxias. Esas son mis tres películas favoritas. También habría que comentar a nuestros oyentes, que todos lo sabrán, que también es la voz de Gandalf en lo que es los videojuegos basados en la licencia de estos films. Ah, sí, sí. Sí, porque la productora, la distribuidora de los videojuegos, quisieron que fuese yo personalmente, porque en algunas ocasiones cambian los personajes. En Barcelona no es que se doblen muchos videojuegos, pero en esta ocasión, pues me llamaron de Madrid y me dijeron que, bueno, que tenía que doblar todos los videojuegos. Me hicieron ir a Madrid y estuve 3 días en Madrid. Pero 3 días, ahí sí que fue la pena, porque empezábamos a las 8 de la mañana y acabábamos a las 11 de la noche, y así durante 3 días, ¿eh? Porque además, cuando tienes que doblar un videojuego, no lo doblas sobre la pantalla, o sea, no ves en la pantalla, no ves nada. No, tú tienes un aparato extraño, yo le llamo un aparato extraño porque no sé cómo diablos lo hacen funcionar, donde salen una serie de rayas y cuando llegas a un lugar determinado en la raya dice ahí empieza, pues ahí tienes que empezar a hablar. Le has escuchado antes en el original, por tanto ya sabes más o menos el tono. Pero cuando llega la raya, pues ahí empiezas a hablar y tienes que terminar cuando la raya termina. Y no te puedes pasar absolutamente nada. Es dificilísimo. Pero al mismo tiempo, cojonudo, porque claro, lo haces con una técnica que yo desconocía. Y mira, pero normalmente no hacemos... Yo fuera del Señor de los Anillos no he hecho nada más en videojuegos, porque... Es que en Barcelona no se hace. Esto normalmente se hace en Madrid. Y aquí en Barcelona, pues no. Ahora hice eso y ahí está y ha quedado. Porque tenías que ser tú y no se podía ni fingir la voz ni tal. No, tú tenías que hacerlo exactamente igual que el sonido de original. Y ahora aquí recuerdo, perdona porque miento, aparte del Señor de los Anillos, hice también toda una serie de dibujos animados que eran los Bugs Bunny y entonces allí también hice un montón de lo que ellos llaman archivos que yo hacía en aquel tío de los bigotes, el Sam, un tío con unos bigotes que se pasaba la vida, era para la guardia y se pasaba la vida pegando tiros, etcétera, etcétera. Que también lo hice yo, es otra de las cosas que he hecho en videojuegos. Claro, es que hay que recordar que tiene una carrera en la que están datados, vamos a poner unos 2.000 doblajes, pero que están entre los 2.000 y los 3.000. A mí me gustaría recordar papeles que particularmente a nosotros nos gustan mucho, como el Agárralo como puedas, o Super Detective en Hollywood. Yo también sé que en Anastasia fue un papel difícil, donde además usted tuvo que cantar, y me gustaría preguntarle qué papel recuerda que fuera especialmente complicado. Para mí particularmente, yo de esto no tengo ni idea, pero La Milla Verde me parece un papel muy complejo, pero me gustaría saber por su parte. La Milla Verde es algo que tengo en el cerebro como una de mis películas preferidas. Digo esto porque el personaje es entrañable, la película es muy buena. Y yo entonces tenía que hacer, yo que tengo la voz muy dura y, en fin, lo normal es que hiciese un papel duro, ahí tenía que hacer un papel de un hombre enorme, pero con una bondad en su voz tremenda. Tenía que tener una bondad tremenda, porque él es bondadoso, él es un hombre que tiene un don que cada vez que toca alguna cosa, pues absorbe la energía negativa que esa persona tiene y entonces la expulsa él por su boca y cura a la persona a la cual ha tocado. Entonces allí fue muy difícil porque el actor original, se llama Michael Clarke Duncan, el original de su voz es un trueno, es como una cueva y es como un trueno. Y entonces tuvieron incluso los técnicos que coger mi voz, que la puse lo más abajo que se pueda poner, incluso ellos tuvieron que coger la voz y bajarla aún más, porque nos encontró en la profesión de actores de doblaje, no se encontró nadie que tuviese ese timbre. Y bueno, fue un peliculón. Bueno, yo le tengo un cariño, yo la tengo en el sitio reservado para las grandes películas. Para ir acabando, que llevamos, le tenemos aquí un poquito esclavizado. Tranquilo, yo no tengo prisa. También sabemos que su labor engloba la función de narrador. Ha narrado comienzos de algún videojuego, que aunque usted no se acuerde, porque con semejante carrera es normal, como sería Fallout 3, y que también ha narrado el documental como el centenario del Betis. Y esto viene porque sabemos que usted es un gran fan del fútbol. Sí, a mí el fútbol me gusta muchísimo. Y a mí me llamaron del Betis porque me parece que era el centenario y querían que les narrara. Me llamaron dos equipos, el Betis y el Atlético de Madrid. Y entonces, bueno, pues tuve que narrar toda la historia del Betis y toda la historia del Atlético de Madrid. También recitar la poesía de aquel jugador de fútbol, no sé si te acuerdas, que se llamaba Puerta, aquel del Sevilla, que murió en el campo, murió de golpe y porrazo, pum, se desplomó y murió. Y entonces la afición del Sevilla hizo una poesía, está en internet, me parece que está en internet la poesía. Hicieron una poesía y me llamaron de Sevilla para ver si podía echarles una mano y recitar la poesía, que era en honor, un pequeño homenaje a Diego Puerta, al jugador de fútbol. Bueno, lo hice también. Y entonces, bueno, sí, evidentemente me gusta muchísimo narrar. Y entonces también he narrado pues el interior de la mezquita de Córdoba. Muchas ciudades de España pues me han llamado los ayuntamientos y tal para que narrara lo que era aquel municipio, cómo empezó, en fin, todas esas historias históricas. Lo he narrado en catalán y en castellano en Barcelona, el inicio de Cataluña, de lo que nosotros llamamos las cuatro barras, o sea, el símbolo catalanista de cuatro barras en el pecho. En fin, he narrado mucho y espero seguir narrando porque además me gusta muchísimo. El otro día narré que fue Cartagena, la historia de Cartagena también. Muchas narraciones. Una cosa que también nos llama mucho la atención es que dos de sus hijos también han seguido lo que es su carrera. Son actores de doblaje de gran renombre. Ah, sí. Mi hija mayor y mi hijo pequeño. Yo tengo tres hijos. Una, la mayor, que, bueno, es actriz de doblaje. Empezó a los 7 años. Ya tenía 7 años cuando hizo su primera película. Se llama Nuria. Y el pequeño, cuando digo el pequeño, ahora tiene ya 40 años casi. Fue el niño de, en el 82, el niño de la película E.T. Él era el Elliot y esa fue su primera película, y a partir de ahí pues ya se metió en el doblaje y no lo ha dejado, y es un actor muy bueno. Y mi hija, pues mi hija es la voz de Nicole Kidman, de la Angelina Jolie, de la Jennifer López, en fin, muchas. Ahí es nada. Bueno, señor Mediavilla, todo un honor tenerle con nosotros. Una carrera que engloba entre los 2.000 y los 3.000 trabajos, que se dice rápido. Sí. Ahora cuando lo veo, me acojono yo mismo. Yo, pero ¿cómo es posible que haya podido hacer todo esto? Claro, los días, el tiempo pasa. Claro, son muchos años, ¿eh? Ten en cuenta que en toda esa cantidad de películas, ten en cuenta que Globo siempre se ha englobado papeles de una palabra, de una frase, papeles cortos, papeles medianos, papeles mayores, o sea, se engloba todo. Yo no voy a distinguir ninguno, porque además soy de la opinión de que el protagonista de un personaje, sea el que sea, aunque sea actor más importante o el menos importante, en el momento en que habla, en ese momento es el protagonista. Entonces, bueno, pues engloba cuando me hacen preguntas sobre eso o en el foro de los doblajes ponen la cantidad, pues claro, yo siempre digo, tened en cuenta que es el total de mi carrera. Bueno, como le decía, pues todo un honor, y aunque nosotros no le podemos dar ningún premio por una carrera tan enorme, pues queríamos hacerle un pequeño homenaje a una voz que, como hemos dicho antes, nos ha acompañado a todos, un homenaje a su carrera. Y de parte de todo el equipo y de nuestros oyentes queremos darle un enorme aplauso en silencio y un enorme abrazo. Así que gracias por todo y un honor tenerle con nosotros. Sabed que cuando queráis me tenéis aquí. O sea, me encanta sobre todo el público, todo ese público que yo no conozco, que sé que está ahí, pero que yo no conozco, a ese público que es el que te da todo, a ese le agradezco muchísimo las atenciones que han tenido conmigo y sobre todo haber seguido mi carrera como la han seguido. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuertísimo. Fase Bonus, tu podcast sobre videojuegos y cine de ayer, hoy y quizás mañana. Bueno, para la siguiente sección vamos a hablar de una serie. En el foro propuso una oyente que habláramos de la serie de Perdidos. Vamos a hacer un pequeño análisis, más que análisis sería punto de vista, de esta serie que empezó en el 2004, acabó hace nada 6 años en antena. Hemos tardado un poquito para que la gente le diera tiempo. El que no la haya visto, que desenchufe directamente, porque habrá spoilers, hablaremos del final, lo que nos parece y tal. Y en este momento está el señor Javi, el señor Marcos, la señorita Beatriz, que nos acompaña. La voz femenina que nos hace cuñas en Pase Bonus. Hola, ¿qué tal? Y el presentador. Bueno, pues haciendo caso a nuestro oyente Disti Diana, que propuso exactamente esto, hablar de Perdidos. Pues aquí estamos. Bueno, chicos, después de 6 años. Yo, una de las cosas que me molan de estas series que duran tanto es que el final no tiene nada que ver de lo que nos esperábamos, por lo menos de lo que me esperaba yo el primer día que me vi la serie. No sé, ¿vosotros qué os habéis encontrado al final? Hombre, yo... Es que lo del final... Yo lo veo un poco como que a partir de cuando quedaban 3 episodios o 4... Decidieron enfocarlo hacia lo que hemos visto. Que es hacia este final especie de religioso. Pero que lo podían enfocar hacia cualquier otro lado. Con lo cual, no sé si me explico. Me refiero a que yo no me esperaba nada, en absoluto. Yo me imaginaba que la última temporada iban a limpiar todo. Y así fue, cuando quedaban 4 episodios. Bueno, limpiarlo todo, no, han dejado un montón de cosas, yo creo, en el tintero. Por ejemplo, el hijo de la rubita, de... ¿Claire? De Claire. El pobrecillo lo dejaron con la abuela y bueno, no se ha vuelto a saber nada más de él. Para mí eso es uno de los puntos importantes. ¿Qué papel tenía el niño ahí en la serie? Tiendo a pensar que hay muchas cosas que les iban a dar una utilidad y al final han tenido que desecharlas por falta de tiempo o lo que sea y han dicho, no, vea, pues eso ya no. De hecho, con Ileana ha pasado que su papel iba a ser mucho más largo y de hecho iba a ser la hija de Ben y al final resulta que no, como no había tiempo, pues le cambiaron todo el tema y ya está. Hombre, además, el chiquillo este negro que sale al principio, que me parece que el padre se llama Mike, ahora el nombre del chaval no me acuerdo, el del perro, también al principio de la serie, eso, Walter, me chivan que Walter, que al principio de la serie es muy importante, es un chico muy especial y tal, lo mandan a fuera de la isla y hasta ahí, y punto. Y además, se aparece a voluntad y todo, y luego no se explica tampoco cómo se aparecía. Bueno, también vamos a ir un poco más suaves, porque si ya empezamos a decir todo lo que han explicado, tela. Vamos a ir primero, si queréis, por si alguien no la ha visto, que contamos un poquito de qué va, o de qué parece que va, porque al final no va de lo que parece que va, ¿no? Y, o sea, lo primero que nos encontramos es un accidente de avión. La verdad es que las primeras temporadas son buenísimas, en mi opinión, y luego la calidad va totalmente en decremento. ¿Se dice decremento? ¿Detrimento? En detrimento, eso. Que yo no tengo estudios. Pues en detrimento. El excremento. sí, exactamente, va en excremento. Ahí lo has dado. Nada, es un... Lo primero es, digamos, una especie de lucha por la supervivencia, más o menos lo que viene siendo la primera temporada, yo creo que es eso, ¿no? Una especie de lucha por la supervivencia dentro y en la que pasan cosas raras. Es lo único que se ve, que tienen que sobrevivir y además soportar cosas raras. A mí me recordaba así, tipo el Señor de las Moscas, por ejemplo, que empezaba algo parecido y que había un monstruo por ahí y al final, pues eso, tenían que intentar por un lado sobrevivir ellos y por otro lado ya luchar contra los secretos de la isla, que eran, pues eso, el monstruo que aparece en el primer capítulo, que se comía al piloto y poco más, que después eso también se quedó un poco en el aire durante los siguientes capítulos hasta ya mitad finales de lo que era la temporada. Sí, porque al principio no se sabe qué es humo, ¿no? No, ¿tarda tiempo, o sea, tardan unos capítulos en verse que es un humo o ya desde el primero ya sale que es humo? Es que no me acuerdo ahora mismo. No, creo que era simplemente, en los primeros solo se veía cómo movía las palmeras y... Sí, eso es. El sonido de la chicharra. Sí, sí, sí. Sí, es que al principio de la primera temporada van presentando los personajes y van demostrando un poquito hacia qué camino va a ir la serie, con lo del humo, por ejemplo, cuando Jack ve a su padre muerto, empiezas a preguntarte qué cojones pasa aquí. ya empiezan a presentar un poquito lo de los búnkeres. Yo creo, a mí la primera puede que sea la que menos me gustó, y a partir de la segunda con lo de los búnkeres fue cuando ya empecé a flipar y a empezar a reconocer que a mí la serie me parecía enorme, me parecía grandiosa. Además, cuando entra el personaje de Desmond, yo creo que gana muchísimo la serie. No sé, por la historia que tiene, por la forma en que llegó a la isla. Que entra en la segunda, ¿no? Sí, sí, era cuando reventaban la escotilla, que se lo encontraban ahí dentro. Sí, sí. El inicio de esa temporada está muy bien, cuando está ahí, que parece que está en una casa y todo, que al final está metido en la escotilla. Y eso, yo creo que es lo por lo que decía antes, que ha ido perdiendo calidad temporada a temporada, y yo creo que ha sido por prisa todo, por acabarlo antes posible y porque se les había ido de las manos. Han llegado un momento que han visto que no podían arreglarlo todo y han tirado por el camino fácil. O sea, ¿tenían ese o el de que era un sueño? Que era un sueño, que era un poco feo. Y ya dicen, venga, pues que están así medio muertos, medio vivos, medio aquí o allá. No, es que además en la primera temporada, ahora que decía Ignacio lo del padre de Jack, además se veía como el ataúd, me parece que aparecía por ahí, estaba vacío. O sea, era una de las movidas también, que no sabías de qué es lo que pasaba, pero luego tampoco sí sabemos. Y tampoco queda muy claro, no queda muy claro explicado al final, porque claro, no, no. El cuerpo muerto se queda. O sea, al final que sale el humo negro convertido en John Locke, el cuerpo de John Locke está, con lo cual explícame por qué desaparece el cuerpo del padre del Jack, del ataúd, una cosa que se queda ahí colgando. Claro, pero eso me refiero con que se les fue de las manos, y también en parte yo creo que lo aprovecharon para darle mucho más, como se dice, hype, para darle ahí expectación y eso, decir, joder, mira lo que pasa, mira esto, mira lo otro. Pero es lo que veo yo que está feo de esta serie, que han hecho muchas cosas que si lo hubieran, las hubieran explicado, habría sido una serie redonda. Pero como las han dejado ahí en el aire, me parece que eso, que se han aprovechado de meter cosas que luego no han explicado para crear expectación y hacer una serie muy buena, pero que no era muy buena, sino que parecía que iba a ser muy buena. No, hombre, la serie yo creo que es bastante buena. Lo que pasa es que la han cagado porque no la han acabado. Joder, decidnos lo que queremos saber, que es eso de que acaben de atar los hilos, porque queda la impresión de que la han acabado porque había que acabarla, porque se les acaba el presupuesto, vamos. Hay cosas que deberían haber hilado mejor, creo yo. Por ejemplo, cuando ve al padre de Jack, después cuando encuentran las cuevas con agua, y es donde están allí Adán y Eva, que luego resultan ser el hermano de Jacob sin nombre y su madre, su madrastra. Y claro, eso está un poco cogido con pinzas, en mi opinión. Deberían haber hilado un poco mejor esas cositas. Bueno, eso, hombre, a mí el capítulo en el que lo contaban, creo que era el antepenúltimo, 3 o 4 para que quedara el final, a mí ese por lo menos sí que le echaron ganas para contar ciertas cosas. O sea, contaban de por lo menos de un poco de dónde habían salido, se inventan de que son hermanos y le quieren dar ahí un poco de carga emotiva, pero tampoco lo veo yo que ese por lo menos, ese punto a mí por lo menos me satisfizo en mis deseos. Sí, es que al final, como os comentaba, a mí esto me suena al final del bosque. No sé si habéis visto esta película. Sí, que al final podía haber sido, pues, que sale la chica y está en la luna, o que está con los dinosaurios, o que está y hubiera colado igual. A mí esto me parece lo mismo. O sea, llegas a un punto en que en vez de ese final hubiera sido, no, es que es una realidad alternativa, vale. No, es que es una teoría de cuerdas que tal, vale. No, es que están todos muertos, vale. O sea, cualquiera te la pueden haber colado, porque han encarado la serie todo recto, y había 5 o 6 caminos y han dicho, pues para aquí mismamente. Si yo no digo que la serie sea mala por el final, sino por cómo la han finalizado, que es distinto. O sea, la serie puede acabar de una manera u otra y va a ser buena de todas maneras, pero el cómo la han terminado de esa manera tan tajante, porque básicamente la última temporada es casi un capítulo final gigantesco, más o menos. Sí, sí. Porque es como una especie de, como de cierre, de epílogo, del rollo de cómo encaminan todos al final a Jack, cómo se encamina todo para que Jack llegue a la iglesia esa y lleguen todos juntos y todo ese rollo. O sea, es toda una especie de temporada final y hay, pues eso, centenares de cosas que no se explican, que deberían haber perdido, entre comillas, esta última temporada en ir explicando, pues, por qué pasa una cosa, por qué pasa otra, por qué, pues eso, lo que comentabas antes, que si lo del ataúd, que si lo del humo y cosas así, que luego no salen por ningún lado. Uy, a mí lo de los números, Javi, sí, eso sí que me tocó mucho los huevos, ¿eh? Bueno, eso sí que ya fue... A ver, ¿cómo? O sea, claro, porque es que luego estaban grabados en la escotilla. Porque, bueno, si no hubieran estado grabados en la escotilla o no los hubieran usado para marcar lo del tiempo, esto que marcaba Desmond, pues vale, pero resulta que o sea, sus números valían para todo. Además, que sean malditos, eso no lo entiendo. Pero si es que además para entender esta serie tienes casi que estudiar, porque luego me enteré que esos números son un teorema o una hipótesis. Una expresión, sí. Algo que tiene un sentido fuera de la serie, que tienes que mirarlo, buscar esos números, y fuera de la serie tienen un sentido. No me acuerdo exactamente el que era, pero era 23 ese número de veces que no sé qué, 14 ese número de no sé cuántas. Entonces, que no, pero aparte también, eso pertenecía a una, lo que decías, de una fórmula que supuestamente te dice la teoría del caos o no sé qué historia cómo acababa, pero vamos, parece que solo lo han metido como curiosidad, para que la gente se esté comiendo el tarro, esté leyendo ahí los foros y ya está, y cuatro cosas más, porque es que no dicen ni por qué acaban siendo la clave para meterlo ahí ni nada. O sea, simplemente están y ya está. Te los tienes que comer con patatas si te gustan. Eso, y bueno, a mí otra cosa que me chocó mucho, si te paras a pensar, ¿por qué Dharma está tirando comida a la isla tantos muertos? O sea, tampoco lo entiendo. O sea, los otros se cargan a toda la organización Dharma y sigue tirando. Dharma sigue tirando comida como si estuvieran ahí. Eso tampoco lo entiendo yo. Creo, por lo que pude entender, parece que no es que se los hayan cargado, sino que les han sustituido. Entonces los de Dharma, los jefes, en realidad no se habían enterado. Pero que han pasado ya 20 años, que Dharma se tiene que haber ido a la quiebra. No sé, cosas raras. Eso, y lo de... También hay personajes que al final, para mí, se desinflan mucho. Por ejemplo, Desmond, para mí al final lo desinfla mucho. Wilmore da muchísimo mal en toda la serie, y al final es que pinta poco menos que nada. La Eloís, lo mismo, la madre del Faraday, que parece que es la que sabe ahí, está en todos lados, está en los sueños de Desmond, está en los viajes en el tiempo, sabe dónde encontrar la isla, está en el pasado, está en el futuro, se carga a su hijo, pero al final no hace nada. No se sabe ni qué es lo que hace, ni qué es lo que pinta, ni de qué trabaja, ni qué estudió. Yo, al final, esta mujer, la que tú comentas, sí que cuando acaba la serie te das cuenta que es la única que sabe que están todos muertos y por eso está en oposición de Desmond, porque sabe que en esa realidad, o sea, en este donde estén, ella tiene a su hijo. Entonces, si Desmond lo despiertan, lo va a perder. Pero aún así, eso no me explica a mí cómo en el pasado Desmond va a comprar un anillo de boda, está esa mujer vendiendo el anillo y dice, no, es que no te lo puedo vender porque es que esto no pasó así, es que no sé qué, esa mujer quién es, o sea... Sí, sí, qué narices hace... No sé, es de esas cosas que se quedan ahí, pues eso, han pasado y ya está, te lo tienes que inventar. Pero vamos, al final la cosa es que se han sacado de la manga un montón de enigmas para darle interés y enganchar a la gente sobre todo. Y al final, porque una serie de estas hay que reconocer que te engancha por saber y qué pasa con no sé qué, y qué es lo siguiente que viene, y cómo se explica esto y lo otro, ¿sabes? Por ejemplo, en el primer capítulo, cuando aparece un oso polar en la isla, todos queríamos ver los siguientes para saber de dónde había salido ese oso, pero eso sí, te lo explican, pero otras cientos de cosas no, y es lo que me duele a mí de esta serie, lo que me ha dejado sin poder decir que, joder, vaya pedazo de serie. Hombre, sí. Yo sigo pensando que es una pedazo de serie, porque su objetivo a largo plazo lo cumple. O sea, todos cuando acababa el último episodio de esa temporada estábamos deseando que llegara el siguiente. Y a mí, yo puedo estar más o menos de acuerdo con el final, pero a mí la serie, tengo que reconocer que es una de las pocas que he dicho, hostias, qué pedazo de serie, me pasa con esta, con la otra dimensión y con dos más contadicas. No, sí, tienes razón, todos los últimos capítulos de cada temporada te dejan con ganas de más, todos, hasta el último propio. En ese sentido, sí, consigue lo que... ¿Y no creéis que esto lo habrán hecho para hacer un libro, una película, algo posterior? Sí, sí, sí, eso seguro. De hecho, J.J. Abrams dijo, no me acuerdo dónde lo leí, que era demasiado, demasiado egoísta por su parte querer desvelar todos los enigmas de golpe y que, por supuesto, tenían pensado sacar tajada. O sea, no dijo tajada, por supuesto, no usa esas expresiones, pero sí que tenían pensado sacar cosas. Y es inevitable, es inevitable. Sí, porque a fin de cuentas es una máquina de hacer dinero esto. Se ha convertido en... Podían haber sacado 20 temporadas que se habrían visto las 20, la gente habría seguido comprando las 20 y el merchandising y los DVDs y todo. Porque al final tienes una legión de fans que espanta el miedo, vamos. Ya, hablando otra vez un poquito del final, ¿me podéis explicar cómo se lo monta la madre de Jacob y del humo negro para destruir el pozo, reventar todo, matar a todos? Porque tiene superpoderes también. Supongo que sí, porque si no yo no me lo explico. Yo tengo la teoría de que ella era el humo negro antes, quizás. Pero se la cargan en un santiamén, le meten un cuchillazo y ahí se queda. Claro, pero sí. Ella le dice a su hijo gracias por matarme, al fin y al cabo. Yo creo que quizás es porque ella era el monstruo y fue una liberación al final. Pero entonces que ella había puesto una regla extra, porque aquí la gente además puede poner las reglas que le dé la gana, por lo que se ve en el último capítulo, que hubiera puesto una regla de que ahora tú no puedes matar a tu hermano, pero sí que me puedes matar a mí y que yo soy el humo negro. Oye, Beatriz, una cosa de ahora que estás diciendo, cuando la mata, le ha dado el relevo ya a Jacob, ¿verdad? Sí, sí. Pues igual está ahí la jugada, claro, igual está ahí la jugada. No había caído yo en eso. Que por eso, igual sí que tienes tu razón, ella puede ser el humo negro y al darle el relevo a Jacob, como que pierde el poder y se la puede cargar. Y no sé, ella desde que aparece en la serie es como muy mala y bueno, a Jacob siempre le tiene ahí como resguardado para que no se corrompa, para que siga siendo bueno. Y al otro lo ve como que es malo, al fin y al cabo. Y es como que ve ahí que Jacob tiene que seguir siendo distinto y bueno. Yo hablando con los colegas, un buen amigo, estuvimos hablando ayer un poquito, y él tenía la teoría de que es una especie de metáfora, vamos a poner política, porque el humo negro este, el hermano de Jacob, antes de ser el humo negro, digamos que es el progreso, es el que ve que las cosas no le gustan como están y quiere cambiarlas a costa de todo, y su hermano, digamos que sería el conservador, que es el que quiere que todo siga como está, sigue las leyes aunque no las entienda y tal. Es una teoría que él tenía que a mí me parece bastante, bastante coherente. Es un poco lo que decías antes, toca tantos palos y es tan amplio que al final te vendan lo que te vendan, te lo puedes creer. No tienes por qué creerlo, pero te lo puedes creer. O sea, desde que sea un tema político hasta que luego haya otro, yo qué sé, temas de estos metafísicos de religiones y de lo que es la religión en verdad, lo que significa el hombre, lo que pintamos aquí, lo que no. Al final toca tanto, pero claro, la historia es que me hace gracia a mí que la serie empezó siendo del palo muy científico. O sea, algo todo muy, pues eso, científico, todo muy relativo a la ciencia, y el final, a partir de cierto punto, ha sido completamente al contrario. Ha pasado a un plano astral, religioso, y ya se ha olvidado de eso, de toda la matemática que había por medio, de todo lo científico, de toda la experimentación. No, ya se ha ido por los derroteros de... Hasta se puede ver cuando llegan a la capilla, a la vidriera esa, con los cuatro símbolos de las religiones mayoritarias y todo. O sea, que es... No tiene coherencia ninguna para mí. A mí eso es lo que no me ha gustado nada, Javi. El camino que han cogido hacia las religiones es lo que no me ha gustado nada. O sea, porque el final en sí sí que me gusta. Yo sé que es un episodio muy manipulador. Ponen música muy emotiva, te plantan toda cámara lenta para que... Joder, son 6 años que llevas viendo la serie. Entonces es normal que digas... Cuando te ponen imágenes del principio que digas, hostias, yo esto lo vi hace, 5 años. Yo sé que es un episodio manipulador. Me gusta el final, vamos a decirlo real, cuando Jack muere, que cierra el ojo y tal, me parece precioso, pero lo de la iglesia es que me pareció horrible, me pareció follarse la serie, así. A pelo. Hombre, pero también tocan muchos temas de la mitología egipcia. Eso también hay que... Sí, que... ¿Por qué? Mezclan muchas cosas. Y bueno, al final han querido buscar un punto en común. Un punto en común, no sé. Pero, por ejemplo, lo de la estatua de los cuatro dedos y eso. Eso parecía que iba a ser un bombazo cuando se vio por primera vez. Yo dije, la hostia, esto no puede empeorar más ya. Allá tiene que ser la polla. Y luego no... Bueno, se queda ahí. Lo único que sabe es que la destruye el barco, ¿no? Sí, sí. Es lo único. Lo lleva a la tormenta y ya está. O sea, lo único... Nada, no pinta nada. O sea, lo único que hace es crear expectación. No, esa, por ejemplo, esa, la estatua no ha ido para nada más. Bueno, de lo de la estatua había cosillas. Bueno, aparte ya de que dentro viva Jacob y parezca que tenga ahí montado un chiringuito bastante chulo, porque vamos, parecía cuando entraban ahí a la estatua, por dentro tenía, vamos, ahí podrías meter cualquier cosa, un estadio de fútbol incluso. Pero bueno, eso era de para crear expectación, lo que tú has dicho. No sé, por lo que había leído por ahí, era la diosa de la fertilidad, al final, una diosa egipcia de la fertilidad o algo así, Taweret o algo así, y decía por ahí la gente de los foros que podría tener algo que ver con eso de que la gente no pudiera tener hijos en la isla o movidas de ese estilo, pero a saber, porque la gente de los Tedarma podían tener hijos perfectamente. Tueris se llama la diosa esta... De sí, como bien decías, era la diosa egipcia de la fertilidad. Que vale, está muy bien, pero esa estatua saldría de algún sitio. Seguro que del mismo sitio de donde salió el templo, donde vivían los otros. Que eso tampoco queda muy claro, pero hay por ahí mogollón de dibujos egipcios, a lo mejor tienen algo que ver. Incluso en el tapón que quita Desmond hay... Es que fíjate, en el tapón que quita Desmond, el que no haya visto la serie y escuche esta frase, tela. Ya, es verdad. En el tapón tan importante que quita Desmond, lleva todo un montón de signos grabados egipcios. Hay algo, pero claro, lo leeremos en un libro, lo veremos en una película... ¿Quién sabe? Yo creo que eso sí ha decepcionado a mucha gente, que al final se reduzca a un desagüe, al tapón de desagüe, y que no se podrían haber currado algo más. Se podían... Los tapones, por lo menos, ¿no? Sí. Joder, es que eso es cuando dicen, no, ahora bajas y quitas ahí el tapón ese, y cuando el agua salga, pues tan ricamente. Toca aquí. O sea, todo para esto, o sea, todo para meterme en una cueva con luz, que hay un tapón. Se quita un tapón de piedra gigantesco, que además que debería pesar una tonelada y media, de piedra maciza, y el tío lo quita y lo pone como eso, como los del baño, negros de plástico de toda la vida. Como, si fuera de corchopán, ¿eh? Eso era que pensaste. Le faltaba flotar luego, cuando hubiera agua por ahí. De mierda. Flotando. No me... Otra cosa que tampoco... Ya vamos un poco así descabalados, pero bueno. Lo de los papeles que toman al final de la serie cada uno, por ejemplo, que Hugo se queda en la isla con Ben, por ejemplo, ¿eso cómo lo veis vosotros? ¿Qué os ha parecido de eso? Sí, un poco cogido por los pelos también, porque yo creo que eran los dos únicos que quedaban sin matar. Hombre, yo que Hugo se quedara no lo veía tan descabellado. Lo que sí que no me esperaba es que Ben tuviera ese cargo de conciencia y se volviera más bueno, más recto, por decirlo así. Eso sí que no me lo esperaba. No, y además que se quedaban también con el Desmond, aunque el Desmond estuviera por ahí inconsciente. Digo yo que ese también tendría algo importante que hacer en la isla, ya que tenía poderes para controlar el electromagnetismo. Bueno, poderes, lo que era que decían que tenía una resistencia sobrehumana, ¿no? Y por eso lo usaban los experimentos estos que... Sí, porque ahí eso es muy importante, todo lo del electromagnetismo. Yo no sé cómo saben que al humo negro se le para con las vallas esas... Supongo que es que tendrían a unos ingenieros que lo estudiarían, ¿no? Algo, porque... Claro, esas otras, o sea, dicen... Que salió de la nada, lo de, no, ponemos aquí unos palos, que emiten, ya verás cómo esto... Ponemos unos palos, venga, no me jodas. Hombre. Y que no pueda pasar el humo negro por encima de los palos. Sí. Porque tampoco es que sean muy altos, digo yo. Claro. No, pero además eran vallas sónicas, ¿no? No era siquiera electromagnetismo eso. Sí, era sonido, y que además cuando... Si lo cruza el humo no puede cruzarlo, si cruza una persona, echa espuma por la boca. Jodas, pero que te reventen los tímpanos, vale, pero que te pongas esta espuma por la boca, ¿qué clase de sonidos son esos? O ultrasonidos o lo que sea. Hombre, digo yo que te pondría a cocer un poco el estómago también, alguna cosa por el estilo, y te saldría la boca. Otra idea de pinza más, sí. Y luego, una pregunta que ahora no me acuerdo yo si esto era un flash sideways, un back, un forward o qué era. ¿La gente que tenía estos que estaban con la bomba nuclear? ¿Eso ocurrió o fue un alternativo? Eso ocurrió porque era cuando viajaban al pasado. Era cuando le daban la vuelta a la ruleta de la fortuna y se iban al año que les dio la gana. Pues eso supuestamente ocurrió de verdad. Porque si estaban dando saltos en el tiempo, deberían de haber ocurrido. Pero esa es otra, porque al final esa isla... La conocía todo Dios, ¿no? Sí, porque... vamos, es una isla que está perdida, pero joder, ahí va más gente que Avenidor, macho. Sí. A mí eso me recuerda a la serie de los inmortales, que regalaban ser inmortal con los cereales. Pues aquí igual. Aquí todo el mundo conoce dónde está la isla, todo el mundo puede llegar. Los únicos que no pueden salir son estos que son los protagonistas, que son medio bobos. Sí, bueno. Si porque tienes encima se fabricaron hasta una barquita y todo para poder salir. Y ni siquiera. ¿No? Me acuerdo de que en el primer episodio, o en la primera episodio, no, en la primera temporada, en uno de los primeros episodios, había una persona que era un nadador profesional o así, que moría ahogado. Y ahí fue cuando empezó la gente a darle vueltas a la teoría de que fue una especie de purgatorio, en el cual la muerte suponía que ya estabas libre de tus pecados y podías realmente, pues eso, irte al cielo o a donde fuera. Y la manera de eso era morir en la isla. Que mira, si eso lo dijeron en el quinto capítulo, no iban tan desencaminados. Y es que si la serie hubiera acabado así, pues te lo hubieras comido igual que este. Si es que podían haber hecho lo más. Porque es un final que entiendo más. No como este, que eso, que cada uno dice una cosa y todas valen, como dices tú, Ignacio. Sí, de todas formas, esta serie, si ahora hiciéramos un maratón y nos tragáramos las 6 temporadas seguidas, igual nos enterábamos de alguna cosita que se nos ha quedado en el tintero, porque claro, después de 6 años, acaba la temporada, espérate a la que viene. Ya, eso también. Y ahora de segundas ya sabes cosas que... ya sabes más cómo va la historia, entonces ya te das cuenta de más cosas. Claro, cuando dices, ah, y pues esto sí, era por aquello, claro. Esto sería algo así como Memento, que la primera vez que la ves no te enteras de un pijo y a la segunda dices, ah, mira, aquí ya voy pillando, pues eso sería algo así. Pues, no sé, a mí no me da muchas ganas de verla otra vez, ¿eh? No, hombre, un maratón sería una semana, ¿no?, viéndola. Tía, sí, tendrías que ponerte, pues eso, a un par al día, porque... ¿qué son? ¿Cuántos capítulos son por temporada, más o menos? No, 20 y tantos, dependiendo de la temporada que pilles. 20, o sea, son unos 120 en total, más o menos, unos 100 capítulos, joder, ya son. ya puedes verlo y morirte de algo. Ya han tenido tiempo para contar cosas y solucionarlas, ya han tenido tiempo, claro. Al final yo todavía cruzo los dedos para que saquen una película, un libro o un algo y que digan, o sea, aunque sea un preguntas frecuentes, ¿sabes? No sé, diga, vaya que... página, en una página te ponga, ¿por qué no sé qué, no sé qué? Pues eso ocurre por tal. ¿Y por qué? Pues ocurre así, para poder decir, joder, ya puedo dormir tranquilo sabiendo, pues eso, es que no sé si habéis visto el vídeo este que hay en YouTube. Un vídeo que sacaron pues como cuando quedaban 4 capítulos para que terminase la temporada, sacaron un vídeo en el cual ponían, yo qué sé, centenares de preguntas de cosas que deberían ser resueltas y no se resolvieron al final. No sé si lo habéis visto. No lo he visto, pero ahora mismo, pero en cuanto acabemos, lo miro. Sí, pues es... Lost Answer. Sí, we want answers. Es que además lo ponen, es cantado, es como musical, ¿sabes? Y eso, ¿qué canción lo hacen usa? Con una canción que sale en Lost, You Gotta Make Your Own Kind of Music o algo así. Sí, el capítulo de los Muffins de Juliet, una de esas antiguas, sí. Y eso, y tiene un listado, pues yo qué sé, pues igual hay 50 o 60 preguntas y las van diciendo, y a ver cómo os lo montáis, que quedan 4 capítulos y no habéis explicado nada de esto, y es lo que dice el vídeo, y yo me identifico con esa gente, porque es verdad, quedan 4 capítulos y dices, mira... ¿Y cómo se las montó el coreano para hacer esto y aquello? Y cómo se... Que también hay muchas cosas que aunque no sean escritas por ellos, también se han tomado muchas licencias. Por ejemplo, ¿cuánto mide esa isla? ¿O qué tamaño tiene esa isla? Porque si en una ciudad de 5 millones de habitantes eres capaz de encontrarte con un conocido, en una isla en la que viven... ¿Cuántos vivían en total? Entre los otros. Entre los que no eran otros, pero lo habían sido. Entre los del avión, los de la cola... Los que estaban perdidos por ahí, igual había allí, ¿cuánto? ¿40 personas? ¿50 personas? Sí, bueno, y el cementerio, que nos falta por encontrar el cementerio. Lo único que tenían era una fosa común y 4 cosas más. Claro, o sea, esa isla tiene que ser enorme. Bueno, enorme no, pero bastante grande para que no se encuentren o no se oigan. Imagínate en lo que sería allí por la noche, ni un coche, ni un garito, ni una nada. Joder, si es que por la noche se escucha todo. Joder, si estás en casa y es al del segundo, ¿no vas a estar en una isla y vas a escuchar a un tío que tienes a 2 kilómetros? Pues tienes que escucharle, o los fuegos que hacían, porque harían fuego en algún momento. Y verían el humo unos y otros. Y nadie decía, ya, qué raro. Sí se vio el humo. Se vio una vez. Pues que han estado ahí, ¿cuánto? 3 meses han estado. De que tampoco se sabe. Y luego iban de un lado a otro de la isla. No, tú vete a no sé dónde y tú vete a no sé cuál, que yo te espero en no sé qué sitio. Pero que estás en medio de una selva que joder, que la gente se pierda hasta con un mapa. Y estos iban ahí de lado a lado. Llevaban una semana en la isla. No, voy a por agua no sé dónde. Y se iban y volvían. Y además que iban en 5 minutos. Eso me parece que es una licencia que se han cogido. Porque claro, si no, obviamente, pues ahí la cosa cambiaría. Pero, hostia, es una licencia brutal lo de los desplazamientos y cómo nadan todos. Y ahora que me viene a la cabeza que estás diciendo lo de que no se encuentras unos a otros. A Claire nadie la ve, la mujer debe pasar frío, no debe hacer ninguna fogata. ¿Y por qué cojones la gente se vuelve loca en la isla? Porque dicen, la Rousseau mata a sus compañeros porque están infectados. La Claire este se vuelve loca. El Said también se queda infectado de algo que no se sabe. Eso tampoco lo explican. Sí, eso se suponía que eran los elegidos, lo que entendí yo por lo menos, eran los elegidos de Locke, o sea, de Locke del humo, o los elegidos del Jacob, por lo que intenté son sacar, pero es que es una movida. Y después también era lo de por qué cuando entraban los los compañeros de las Rousseau en el templo y después salen y se vuelven locos también. Se supone que en el templo vivían los otros, o ese era otro templo. Era otra parada de las estaciones. Porque tampoco me quedó claro. Pero es que, aunque sean los elegidos del humo negro, muy bien no lo hace, porque el Scythe al final tiene ese momento sacrificio y gracias a él se salvan todos. Y Claire tampoco, o sea, le influirá, pero tampoco. Sí, sí, estoy muy loca y tal, pero al final, como si no pasara nada. Hombre, va colando la historia y cuando cuelas del todo ya... A ver, tú ten en cuenta que a esas alturas les quedaban 5 capítulos. Así que claro, tampoco había mucho que explicar. A mí lo que más me jorobó fue ya cuando quedaba cuarto de hora de la serie, ya me di cuenta de todas las cosas que no iban a contar. No sé si os pasó a vosotros lo mismo, que a lo mejor estabais mirando el reloj y diciendo... Quedan 20 minutos y todavía están hablando estos en la realidad alternativa. Quedan 15 minutos y todavía no han viajado de una realidad alternativa a otra, no han viajado en el tiempo, no han explicado no sé qué. Quedan 5 minutos y se está abriendo una puerta con mucha luz. Sí, a mí me pasó eso, Marcos. Lo está resumiendo perfectamente. Sí, sí. Yo estaba mirando la barrita esta del Windows Media Player. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Es que es eso lo que han conseguido. Al final nada, porque no... Sí, lo que querían era sorprender. Con el último capítulo sorprendieron. Está claro. Y además que tengo yo otra pregunta. En esa realidad alternativa en la que estaban... Bueno, alternativa o purgatorio, como se le quiera llamar, la gente moría. Todavía los que se cargó Saif murieron. ¿Qué, a dónde van entonces esos? Es que creo, Marcos, que es lo que yo pienso, es que hicieron eso y no sabían a dónde encaminarlo. Porque como tú dices, la gente muere. Y hay algún momento de la serie que enfocan en el mar hundido, la isla reventada, y pone una música así, chan, chan, chan, que dices, uy, guau. Que salen los pies de la estatua que estábamos comentando antes. Sí, sí. Que le dan como mucho bombo y luego al final no es nada. O sea, que yo creo que empezaron a hacer y dijeron, bueno, hasta aquí, ahora tenemos que tomar un rumbo, pues vamos a hacer esto. Creo que les pasó algo parecido a nosotros. Dijeron, coño, quedan 10 minutos y si acabamos ya y que les zurzan. Sí, como hacemos nosotros el podcast, que que ponemos ahí en el chat. Venga, venga, cerrando, decir cualquier tontería y cerramos. Pues yo creo que esto es más o menos así. Lo que no sé si habéis visto es el tema que tienen ahora los de Perdidos con lo del plagio. ¿Os habéis enterado de eso? Uy, no. Es que cuenta, Javi. A ver, es una especie de teoría conspiranoica de estas. Un tal Anthony Spinner dice que escribió el guión de Lost en 1977, que le pagaron $30,000 para escribir el guión de un capítulo de un episodio piloto que él mismo llamó Lost, o sea, que ni siquiera han cambiado el nombre. Y que en su momento lo presentó durante en varias ocasiones a la cadena ABC en el 77, en el 91 y en el 94, y lo rechazaron. Pero... resulta que años después van estos de ABC y con la productora esta que tienen de Touchstone Television, una de estas, y presentan, voilà, la misma serie que este tal Anthony Spinner había escrito. Diréis, bueno, esto es una chorrada más, tal. Pero, según parece, ya está judicializado el tema. O sea, que ha entrado en una denuncia, han admitido la denuncia a trámite y lo están investigando. Entonces, es mucho jugártela que no sea verdad y denunciarlo. Aunque claro, por ganar popularidad la gente hace lo que sea. Pero la cosa es que, según parece, el juicio tenía una fecha. Entonces, la idea era terminar la serie antes de que se celebrase el juicio. Y por eso tuvieron que darse tanta caña para poder terminar y dejar la serie cerrada antes de que empezase el juicio con todo este jaleo. Yo he estado investigando un poco, no he encontrado mucha información, aunque si bien esto lo he encontrado es en medios de relativo alcance, Europa Press y páginas así, página de la CNN, o sea que no es ahí en el blog de Paco, pero que bueno, yo me lo creo bastante y tiene bastante sentido. Solo imaginaros lo que pasaría si de verdad fuera verdad que ha sido así, porque lo que resulta que pide este hombre es que se respete, digamos, la idea original que tenía él de la serie, porque, claro, obviamente el hombre la habrá visto, dice que no sé, que el principio se parece a lo que escribió él, es lo mismo que escribió él, pero que lo que ha avanzado, como ha avanzado, dice que no era como él quería que avanzase, cosa que también me la creo. Así que, a ver en qué queda la cosa. Ya para ir cerrando, hacer un pequeño resumen de la serie. Esto son cosas que siempre que se lo he comentado a la gente que no ha visto Lost en su vida, pues me ha acabado diciendo, ¿pero qué? ¿Qué has estado viendo durante este tiempo? ¿Por qué has perdido tanto tiempo? Y son cosas que se quedan al final diciendo vale, ya no tengo ganas de ver la serie. Empezamos con la primera temporada. Tenemos a unos tíos que se han estrellado en una isla. Intentan salir, no pueden. Intentan dar una vuelta por la isla, se encuentran con muchos ruidos, pero no saben de dónde son. Y lo único que se encuentran es por allí a una francesa y a una escotilla. Fin de la primera temporada. Bueno, todavía se tienen que encontrar también con el barco donde encuentran dinamita y revientan la escotilla. Ahí ya, fin de la primera temporada. Segunda temporada. Dentro de la escotilla vive un tío que lo que está haciendo es apretar durante toda su vida, durante los últimos 3 años, una tecla. Esa tecla la tiene que apretar cada 108 minutos, entonces solo puede echarse siestas de 108 minutos. Es lo malo, cuando ya aparece la gente del resto de la isla, pues empiezan a llegar, entran ahí y ya tiene más gente para ir apretando lo que es la tecla. Por ahí aparece más gente, que son los que serían los otros, pero que todavía no se sabe qué son los otros. Aparece el malo, que todavía no se sabe qué es el malo, es solo un tío que pasaba por ahí, le pegan un poco, al final le convence a Locke de que deje de apretar la tecla y revienta la escotilla. Fin de la segunda temporada. Tercera temporada. Está la gente en otra isla. No se sabe por qué, hay dos islas, pueden ir de un lado a otro a nado, pero prefieren utilizar un par de canoas. Dentro de la isla, pues el Jack conoce a una tía de la que se enamora. Al final acaba pasando de su antigua novia. Los otros dos que estaban por ahí, que eran el Sawyer y la novia del Jack, la Kate, pues acaban escapando con la hija del malo que andaba por ahí, que les ayuda. Bueno, cuando llegan al otro lado de la isla, al final era que llegaban a la isla y por fin podían llamar por teléfono, ¿no? Que aparecen los terceros otros, que eran los que estaban atacando la isla. La cuarta fue la que hablaba de los nuevos personajes que llegan a la isla. Y ahora no caigo yo. Cuando intentan salir de la isla a toda costa. Cuando al final de la temporada salen Labian. La cuarta temporada era cuando ya empezaban con eso, de que está la peña del barco, dentro del barco viene gente ahí con las metralletas, se cargan a media isla, la otra media isla pues tampoco se sabe muy bien qué pasa, y al final lo que iba la cuarta temporada era de darle vueltas a una rueda en otra de las estaciones que andaban por ahí, ¿no? Algo así era. Sí, un inciso, porque claro, la gente que no haya visto Lost y esté escuchando esto va a decir, esto es pedazo de cutres que se las dan de que saben de qué va la serie y luego no saben de qué va una temporada. Tened en cuenta que el primer capítulo de esta temporada se emitió hace 2 años y medio. O sea, creo que es... algo más. Años y medio, más o menos. Entonces, bueno, es normal que no sepamos de qué va y que andemos un poco perdidos, que tengamos el concepto, pero no... Hombre, teniendo en cuenta que me he dejado a los que estaban en la cola, me he dejado a los que de repente salían por ahí que tampoco se sabe muy bien, la Rousseau que después resulta que tiene una hija que es la hija de Ben que se la ha estado cuidando, me he dejado un mogollón de cosas, pero bueno, era para intentar ir muy rápido. Y ya a partir de la quinta temporada ya era lo que molaba, que a partir de ahí es cuando empiezan los viajes en el tiempo. Que ahí ya es cuando no te enteras de una mierda, porque están dando durante las primeras 10-15 capítulos, están dando vueltas por el tiempo, por el 75, por el 60, vuelven atrás mogollón del tiempo, 500 años, y ven la estatua construida. Sí. Bueno, no sé, ahí es cuando ya se meten a la estación de Dharma y es cuando por fin pueden cargarse su propia línea temporal y no existir en esa línea, que es cuando acaba por fin, porque había una bomba nuclear que revienta al final del todo, y es cuando empieza ya la sexta temporada, que pensábamos que era una línea alternativa temporal, que parece la isla sumergida, pero al final no ocurre nada de eso porque no lo explican, no se sabe por qué está la isla sumergida, parece que en realidad eso no es más que otro mundo en una especie de purgatorio o algo así, donde van a ir al cielo o al infierno, y ya está. Y así es como acaban los... ¿Y Chispun? Chispun. Te has jodido 6 años de la serie en 5 minutos. Muy rápido. Bueno, aún así es una serie que merece la pena. Yo creo que ha marcado un antes y un después en las series actuales. Ha sido, no sé, para mí una de las mejores. Que sea buena, sí, pero tanto como un antes y un después, no creo que de momento no hay ninguna serie excepto Flash Forward que esté muy influenciada, y a fin de cuentas es que es de los mismos. O sea, básicamente, entonces pues está influenciada. El boom mediático que ha tenido esta serie. Sí, eso sí, eso es el. Igual te referías más a eso, con lo del antes y el después, que es la primera serie que ha tenido tanto éxito en todos los sentidos. Yo creo que, quitando Twin Peaks o Expediente X, sí, no ha habido otra serie que ya le haya hecho sombra a esta en... También hay que tener en cuenta que ha llegado en muy buen momento, en el sentido en que, no sé, imaginaos lo que hubiera sido Expediente X que saliera ahora. con todos los medios, internet, YouTube, descargas directas. Entonces ha llegado un momento justo en el cual la gente pues podía usarlo para estar al día, a fin de cuentas. Entonces no tenías que estar atado a una televisión, ya sabemos cómo tratan aquí a las series, que la daban en la 1, luego no la daban, la dio 4, la dio su madre, la dio aquella, y al final tenías que tirar de internet. Entonces, en ese sentido, también han tenido mucha suerte de llegar al momento tal cual. Perfecto. Bueno, pues si os parece bien, muchachos, vamos a ir dejándolo aquí, así que vamos a despedirnos todos. Bueno, yo particularmente creo que es una serie muy buena, no estoy de acuerdo con todo con el final, pero una buena serie, así que adiós, adiós, Javi. Solo una cosita, que obviamente esta parte del programa seguro que causa miles o millones de discrepancias, así que pasebonus@sakurabit.net y nos escribís todo lo que queráis, que podemos hacer incluso un especial discrepancias de los de nuestros oyentes, ¿vale? Señor Marcos. Pues muy bien, muy buenas por aquí también. Lo mismo que dice Javi, que ya que nos enviáis cosas opinando de este último tema, también mandando cosas de explicando las incógnitas que todavía no hemos entendido o de las que todavía no sepamos ni se haya dado ninguna historia aquí en lo que hemos grabado. Y para acabar, Beatriz, que muchas gracias por venir, muchas gracias por las cuñas, muchas gracias por todo. Bueno, chicos, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí este ratito y bueno, es un tema que quedaría para hablar mucho más, pero bueno, es lo que tienen los podcasts, que no son eternos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí lo que ha quedado el programa de hoy. Recordad, la semana que viene, otra semanita más, tendremos otro programa preparados porque vienen muchas, muchas sorpresas. El programa que viene casi ahí toma hype en plan perdidos, pero esta vez es cierto, vienen muchas sorpresas. Así que bueno, os esperamos la semana que viene. ¡Hasta luego!